cuelgo las botas desde mi muralla. Hoy no juego más conmigo que me daña. Hoy que faltan fuerzas para pedir clemencia, que pierdo otra vez, me da vergüenza, que me faltó al respeto una vez más. Hoy te digo dónde y cuándo te quedaste. Hoy que no me encuentro por ninguna parte. Hoy vuelvo al maldito punto de partida. Mi dignidad se burla de la vida y me vuelvo a fallar una vez más. Tienes que echar a volar, me dices en tu letra, y me quiero matar. Mira mis alas sin ti, surcan cielos prohibidos, se acuerdan de ti. Tengo que echar a volar, pero en otra dirección. Se termina la partida, acaba la función. Hoy los clavos de las manos no los siento. Hoy que me dio pena ver al del espejo. Manos sujetando la rabia del pasado, a punto de estallarme el corazón. Tienes que echar a volar, me dices en tu letra, y me quiero matar. Mira mis alas sin ti, surcan cielos prohibidos, se acuerdan de ti. Tengo que echar a volar, se termina la partida, acaba la función. Tienes que echar a volar, me dices en tu letra, y me quiero matar. Mira mis alas sin ti, surcan cielos prohibidos.